estrecho es el camino. Nada tengo que temer, pues mi Cristo va conmigo. Él me ayudará a vencer. Oh, cuán glorioso amor Cristo me da, que hizo frente a toda realidad. Por siempre yo su siervo cantaré. No habrá quien me detenga, ni pruebas ni contiendas. Por siempre yo le alabaré. Los valles contra el viento y tempestad, llevo y vivo su palabra que me da la libertad. Oh, cuán glorioso amor Cristo me da, que hizo frente a toda realidad. Siempre yo su siervo cantaré. No habrá quien me detenga, ni pruebas ni contiendas. Por siempre yo le alabaré. No habrá quien me detenga, ni pruebas ni contiendas. Por siempre Dios.